vamos a abordar en el, en la emisión de hoy tiene que ver con el juicio por los asesinatos de Jonathan Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco ocurridos el 8 de julio del año 2009. 8 años después llega esta instancia de juicio que tiene como acusado a Daniel Santiago Veiga, policía federal. Y bueno, te hemos contado, lo tenemos que volver a contar por si hay personas que nos estén escuchando y que no nos hayan escuchado contar esto. El juicio comenzó el martes de la semana anterior, el martes 6 de junio, y ahí nos encontramos con que los periodistas solo podíamos ingresar para sacar fotografías antes de que comience la primera audiencia y después nos tuvimos que quedar afuera. Nosotros hicimos aquí entre varias manos una reconstrucción de esa primera audiencia que llegamos a publicar apenas la noche anterior de la segunda, es decir, el día lunes publicamos por la noche una reconstrucción de la primera audiencia basada en el testimonio que Vanessa Orieta vino a dar, no por casualidad, sino porque vio esta necesidad de contar lo que había visto en la primera audiencia. La hermana de Luciano vino al programa de los familiares y amigos de Luciano desde afuera y contó lo que ella había visto en esa primera jornada, y también a través de Matías Busso, el abogado de ambas familias, la de Kiki y la de Blanco, que quizás también pase en esta noche de hoy, que tenemos la tarea de intentar reconstruir ahora lo que sucedió en la segunda jornada, porque volvimos y nos volvió a pasar lo mismo, exactamente lo mismo. Nos dijeron que no había lugar, no nos dijeron que no había lugar para la prensa, nos dijeron no hay lugar, la sala es pequeña, no hay más lugar, no van a poder entrar, están los familiares. Es decir, el mismo verso del primer día, y lo digo así en estos términos, el mismo verso, porque tanto en la primera jornada con Nora Cortiñas como en la segunda jornada con Pablo Pimentel, que llegaron más tarde con la audiencia empezada, obviamente notamos que había lugar. Está bien, no estamos diciendo que está mal que hayan entrado, estamos diciendo había lugar en la sala porque ellos entraron. Es decir, que no había lugar para la prensa, digamos, ¿no? El tribunal decidió que no hubiera prensa y eso, como no lo pueden decir abiertamente porque es ilegal, va en contra del código, contra el Código Procesal Penal, está claro que lo que eligieron fue decir que no había lugar en la sala. En realidad no hay lugar en la sala para la prensa. Bueno, vamos a intentar reconstruir la segunda jornada, que fue el día martes, y lo vamos a hacer en principio con Angélica Urquiza, que es la mamá de Kiki Lezcano. Angélica, bienvenida aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, no del todo bien, porque nos estaría gustando poder hacer lo que habíamos planificado, que es una cobertura especial del juicio, que implicara acompañarlos desde la comunicación. Obviamente estamos intentando hacerlo igual, pero no del mismo modo, no con la misma efectividad, porque lamentablemente no podemos acceder a detalles, ni podemos exigirles a ustedes como familiares que nos entreguen detalles de lo que ocurre en la sala, porque no pueden tener en la cabeza, con toda la conmoción que tienen, 6 o 7 horas de debate oral y público. Pero bueno, aunque sea partecitas que vos hayas rescatado de este martes, nos gustaría conocer. Sí, de este martes, así como vos explicás, muy triste también por la situación, porque de entrada ya apenas bajamos las cosas, no lo dejaban instalarlo con una radio abierta, con una olla y bueno, y un gazebo que vinieron y directamente le dijeron que había una orden del tribunal, que no se podía, que directamente no lo podíamos hacer porque habían hecho un escrito y el secretario, no, el, bueno, los fiscales, los jueces, habían dicho que bueno, por ruidos molestos no se podía hacer. Bueno, ahí hablamos con los policías y dijimos que bueno, que hagamos un acuerdo con lo que tenían el operativo. Hicieron vallas, pusieron vallas todas de fierro alta, uh-huh, y lo instalaron un micro con todos los policías. Bueno, ya ahí empezó que entramos muy nervioso acá a la sala, con el mismo tema de siempre, que primeramente había lugar para los periodistas, que bueno, le habían tomado las credenciales, nosotros para la familia en el mismo lugar, que eran 5 y 5. Bueno, de rato el presidente del tribunal llama a la secretaria y la secretaria hizo una cara y yo justo veo cuando ella es así, sale a decirle que no había lugar para la prensa. Que no había lugar, como vos decís. Uh-huh. Directamente no lo quieren decir. Claro. Y bueno, después empezó el debate con los médicos forenses. Y la verdad que hay detalles del juicio que vos no lo... Yo sinceramente te digo, todo este tiempo luché para poder tener justicia y para que se aclare o para tener ese panorama que nunca lo tuve. Y cuando yo escuchaba, yo no sé mucho, creo que los jueces y todos los que están ahí saben mucho más que yo, pero yo me daba cuenta porque cuando la médica que fue de examen directamente no recordaba nada, porque pasó mucho tiempo, cuando le leen después la lectura puede recordar, cuando le pasan el video puede recordar ciertas cosas, pero no recuerda quién la hablaba en el video. Y ella, en una parte del video, le dice, acá también tiraste, ¿cuántos tiros tiraste? O acá también tiraste, algo así es. ¿Le dice al policía que está filmando? O... Le dice al policía, sí, que está al lado de ella, ella está haciendo la... Esta es una afirmación de los policías, del operativo. Sí, sí. La médica está haciendo el recorrido con los cuerpos, con el cuerpo puesto a Ezequiel, y mirando a donde estaba Kiki, que lo tenía que llevar. O sea, perdón, Angélica, sí, ya no es el video tomado desde un celular por un policía, sino que estamos hablando del video del operativo policial. Sí, exactamente. Y ella le dice claramente... Acá tiraste o acá cuánto tiraste, algo así, pero se refería a la persona que había tirado los tiros. Claro. ¿No? Sí, sí. Y ella no recuerda y no sabe quién era la persona. Como había muchos, primero decían que estaba todo vallado y que solamente estaba balística, después que no, que había otra gente, porque se veía en el video. Todo esto, perdón. Todo esto de que estaba mintiendo la forense. Sí, suele suceder en estos casos, digamos, que cuando que detrás del no recuerdo en general hay un intento de no comprometerse, digamos, ¿no? A ver, no es que uno tenga la obligación de acordarse de todas las cosas que le pasan, y más en este caso 8 años después. Pero también es cierto, digamos, que no era algo demasiado habitual la escena del crimen que ella, de los crímenes que ella estaba asistiendo en ese lugar, ¿no? Era un escenario complejo, por lo tanto, cuando se habla, digamos, cuando se recurre a la falta de recuerdos, uno sobreentiende que están intentando no comprometerse, ¿no? O que están presionados, o que han sido presionados, ¿no? Que es muy habitual también, que haya presión a los testigos. También. Y bueno, ahí pasó, bueno, le pasaron el video, le mostraron. Después hubo otra situación, que es el médico forense que también fue a declarar, que yo, mirán, tenía el nombre, pero ahora, que fue a declarar también para el caso de Luciano, el médico. Un médico, pero espectacular para mi manera de ver, porque tenía todo anotado, porque decía, y relató cómo había sido el asesinato de Kiki, y de qué centímetro, a qué altura estaba, uh-huh, todo. Él cuando hace todo el relato, porque lo hacen ellos, viste, que lo hacen profesionalmente como médico, claro. Pero él, este hombre explicó todo con detalle como para que al menos yo podía entender. Uh-huh. Y habla de que lo de Kiki, lo como lo produjo el impacto de bala y que todo, era que estaba el arma apoyada en la 100 y que ahí le tiró. Y de Ezequiel en muy corta distancia. Ahora, Ezequiel, cae todo lo que dice Santiago Veiga, porque Ezequiel dice que como recibió el impacto de Ezequiel, fue muy de frente, que no fue, que el arma que lo estaba apuntando era de frente y de muy corta distancia. Sí. No era como Kiki, que le habían apoyado el arma, la 9 milímetros, en la 100. Uh-huh. Bueno, todos esos detalles. Y después, bueno, dijo que los chicos no habían consumido, ¿no? Que no tenían nada nasal, pero después, con el relato que le fueron preguntando, dijo que sí, que tenía, bueno, explicó del corazón, que el corazón cuando uno toma estupefaciente o otro tipo de droga, el corazón pesa más, y en este caso los chicos tenían el corazón como más pesado, lo que tiene que pesar 2 kilos y 700, y esto tenía 3 kilos 400 o algo de eso, que era uno. Entonces dio esto como que habían consumido en la semana o horas antes, ¿no? Ahí es como que la jueza pregunta, repregunta, y bueno, lo que se está juzgando acá no es si los chicos estaban o se fumaron un porro o algo 2 horas antes, o quién lo había matado, porque acá te da toda la sensación, a mí como mamá, y a veces reniego porque no me puedo expresar, pero salgo indignada cada vez que salgo. ¿Sabes por qué? Porque estas dos juezas y el juez dan esa sensación de que yo creo en la justicia, porque si no, no hubiera pedido hasta estos años de tener la esperanza de poder tener justicia y de ir a ese lugar a llegar a juicio. Pero viendo el panorama, yo te puedo decir que lo primero que nos dijo la jueza cuando entramos, que éramos antidemocráticos, que éramos como un estilo, que no lo dijo con esa palabra, lo dijo con otro, como que éramos unos montoneros, como que éramos, y que tenemos que respetarnos, decía nosotros, los familiares, a los querellantes, que teníamos que respetar la leve expresión. Yo la miré y decía, leve expresión, y vos no dejás que entre alguien a sacar una foto, y que lo debemos comportar como tal, que estamos en democracia. Y no, mira, no, mira, yo de verdad te digo que estoy, hoy es muy un día, ayer fue un día muy triste, hoy sí, ese día de muy, yo lo que veo, tengo fe y esperanza que puedan, se pueda revertir todo esto, pero hay un maltrato hacia la familia, primero, a los que me acompañan. ¿Por qué? Porque pedimos la sala más grande, no la dieron, no dieron que se iban a fijar, que iban a ver, volvimos al mismo lugar. Sin querer sonó un celular y ahí ya pararon todo y dijeron, dijimos que los celulares, que sin querer, no fue que todos, estamos nosotros, ¿cómo te puedo explicar? Entramos y a mí me duele eso, ¿sabes por qué? Porque como yo le dije, me invitaban, invitaron a mi familia, primeramente a mis hijos, que salgan del hall, que no podían permanecer, en un lugar que es público. Sí, sí, sí. Un bueno, lugar que tenían que permanecer mis hijos porque no podían entrar en la sala. A nosotros nos dijeron lo mismo, ¿eh? No solo que no podíamos entrar a la sala, sino que no podíamos permanecer en una suerte de sala de espera que hay para entrar a la sala donde está funcionando el tribunal y otros juzgados que hay ahí, que es una sala frente, un pasillo frente a los ascensores, pero amplio, donde hay, además... unas 6 o 7 sillas, con lo que sí, sí se puede estar ahí, porque si no, ¿para qué están las sillas, no? Sí, así que la sacaron y después a mí, cuando termina todo, porque dice que nosotros, el escrito también lo hizo el abogado de Santiago Veiga, que cuando él salió, sufrió agresiones, no físicas, pero sí verbales, que era que le decían... asesino y que debían resguardar eso y que eso no se debería hacer. Uh-huh. Y yo miraba y digo, ¿y qué le podemos decir si nosotros no tenemos, en que sea de sacar esa bronca que tenemos de verlo, que el tipo tiene chaleco antibala ahí y que se mueve, que come chicle, que tiene una coca light y nosotros muertos de sed, con toda esa ansiedad, con todas esas cosas que tenemos, como una cargada que te hacen. Como un, no sé. Entonces yo la miraba a las juezas, digo, che, sangre, sangre, no corre por las venas, ¿eh? No son abuela, tía, hermana, si por ahí no son madre, ¿eh? No le corren. A mí cuando yo voy a salir me dice, dos, el jefe de cooperativa, acompañen para que salgan. Yo lo miré y le dije, a mí, hace 7 años y 11 meses que vengo por los juzgados, porque me mataron a mi hijo, y ustedes me quieren acompañar a mí. No me van a acompañar, porque yo conozco bien la salida, y no necesito que me acompañen. Pero ellos me invitaban a acompañarme, y le dije, ¿sabe qué? ¿Eh? Porque tenía que salir el señor Santiago Veiga, asesino, y de la federal, ¿eh? Y te podría decir muchas cosas. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Santiago Veiga podrá salir muy protegido de acá, pero nunca va a ser protegido de su propia conciencia, porque esa conciencia lo va a acusar toda la vida de que es un asesino, y que cuando abrace a su hijo, que tanto refiere él, de 17 años, él me mató a mi hijo a los 17 años, ¿me entendés? Uh-huh. Y le decía todo eso al policía, el señor, nosotros no tenemos nada que ver, entonces no me vengas a acompañar a mí. Y todo por pedido de los jueces. Y yo digo, estamos viviendo lo mismo que vivimos hace 7 años y 11 meses con el juez Cuba. ¿Eh? Una represión, una falta de consideración a la familia, una falta de pedido de justicia. Y que el tipo y los tipos estamos, esto sigue en cadena en el mismo estado. Porque ¿sabes qué es lo que quieren hacer pasar? ¿Sabes cómo quieren hacer? Sí, que los chicos lo fueron a robar, pero encima estaban drogados. Y encima él se defendió. Yo te digo que están buscando ese lado, están buscando la reacción de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque supuestamente para ellos somos como un estilo de montonero. Y no... somos esto, lo que es el repudio popular, que es cuando se junta y vemos una injusticia, salimos. Para eso no es eso, ¿eh? Sí. Uh-huh. Yo estoy muy indignada, pero también estoy muy, muy triste por todo esto, porque uh-huh. esperé tanto. Pero encima de todo esto, nosotros lo tenemos que cuidar. Y pisar así, ¿viste? Cuando pisas en el aire, porque cualquier cosita que hagamos, le van a decir. Encima, a mi abogado le dicen todo el tiempo, vamos a poner el video. Una que no estaba el video, lo aportó mi abogado al video del procedimiento de los policías, porque no lo tenía el juzgado. ¿Me entendés? Entonces, ahora también, digan exactamente el minuto y el punto, porque no vamos a poner todo el video. Porque no quieren poner más el video cuando lo torturan a Kiki, porque no tienen ganas de investigar quién es el que habla. ¿Y sabes quién es el que habla, que dice, guachito, Mira, te voy a decir bien la palabra. Dale, arrancá ahora, hijo de puta, la concha tu madre, le dice así. ¿Eh? ¿Sabés quién es ese? ¿Eh? Y que me digan todos los contadores, ¿quién es Santiago Veiga? ¿Por qué otra persona? ¿Por qué le va a decir, dale, ahora arranca? ¿Eh? Y el que está firmando, seguramente es el hermano de él, porque es policía de la federal el hermano, y que esa, pidieron que por favor aporten a dónde fue él policía, de dónde es. ¿Y sabes qué? Lo denegaron. ¿Por qué? Porque quizás ese policía estuvo en la 52, ¿entendés? Uh-huh. Es el primero que le ayudó al hermano, el primero que estuvo dicho por Santiago Veiga. Por eso necesitamos que la última audiencia esté en los medios, uh-huh. estén ahí escuchando gente que sean del CEL, que sean de los derechos humanos, que sean de todos lados, para que escuchen lo que dicen, ¿entendés? Uh-huh. Angélica, Eugenia te saluda, ¿cómo estás? ¿Finalmente consiguieron que se viera el video completo? Perdón. No, pero, no pidas perdón, corazón. ¿Cómo vas a pedir perdón? No. No. Lo pasamos una vez todo completo. Uh-huh. Que yo me descompuse. Dame un poquito de agua, Dani. Me descompuse. Y bueno, mi hija me salió para afuera. Uh-huh. Y ahora no. Ya no lo quieren pasar. Dice en el momento que lo tenemos que pasar. Pero te juro, Eugenia, que Santiago Veiga es el que le dice a mi hijo, uh-huh. arranca ahora, es él. Angélica, estamos charlando, bueno, estamos escuchando a Angélica Urquiza, es la mamá de Jonathan Kiki Lescano. Nada, solo decirte que este camino de 7 años hasta llegar a esta instancia, que todavía no sabemos cómo va a terminar, aunque a todos nos pasa desde diferentes lugares, ¿no? A nosotros desde afuera, a vos habiendo presenciado no solo lo que está sucediendo en el debate oral, no público, sino también con el está trato... Mal dicho. Porque eso sé que esto es no público. Claro, por eso sí decía oral no público, pero además en el trato que recibís, muchas veces nosotros cuando vamos a hacer trabajo periodístico a los juicios, en el semblanteo del trato que reciben las partes de parte de los jueces, podemos ir intentando ver cuál va a ser la sentencia, ¿no? Y la verdad es que al menos por ahora todos los indicios nos indican que por ahí no va a ser lo que buscamos. Pero también eso, si sucediera de ese modo, no, tampoco nos apresuremos, ¿no? Pero si sucediera la peor de las opciones, digamos, de que lo absuelvan, también será una prueba de que este juicio que estamos teniendo se consiguió... con organización, se consiguió estando en la calle, se consiguió con tu recorrer de aquí para allá, no solo medios, sino juzgados, y no terminará ahí, digamos, ¿no? Y hay instancias de recusación. Yo sé que decirte esto en este momento es hasta terrible, porque vos ya no soportás haber esperado más de 7 años como para que alguien te diga que quizás haya una instancia después a la que se pueda recurrir en la justicia. Pero nada, no sé qué decirte, la verdad. Te mandamos un beso enorme y no, nos vemos en la próxima, que es el 26, ¿no? ¿Fijaron esa fecha? Y ahora a las 8:30 puntual, dijo la jueza. Uh-huh. A las 8:30 puntual. Sí, puntual, sí. Porque si no... bueno, y tendrán que ir los otros peritos también, porque están citados, y los otros policías que... O casualidad que todos los policías no recuerdan nada. Todavía hay testimonios, todavía hay testimoniales, sí, para el 26, con lo que también uno puede suponer que no va a haber sentencia ese día, ¿no? Que era el día que estaba fijada para la lectura del veredicto. Claro, sí. Pero no va a ser posible. A lo sumo, a la tarde, si hay tiempo, habrá alegatos. Yo creo que ni eso, si todavía quedan testimonios, es probable que ni siquiera haya alegatos. O a lo sumo que haya alegatos en la tarde del 26, una tarde, un día en el que las organizaciones sociales y políticas van a estar congregadas en el Puente Pueyrredón, sí. Porque se cumplen 15 años de los asesinatos de Darío y Maxi, tampoco nos parece casualidad. Pero bueno, en todo caso sería positivo que la lectura del veredicto sea un día en el que pueda haber mucha más presencia allí acompañando en la calle y mucha más presencia de medios, aunque no podamos entrar. Me parece que es importante que estemos ahí. Nosotros teníamos casi la certeza de que no íbamos a entrar en la segunda jornada, pero nos pareció que había que volver a ir a intentarlo, y vimos un poco menos de medios que los que habían ido en la primera jornada, y por ahí está bueno que también nosotros en el rol de comunicadores entendamos que no todo es, digamos, solamente intentar cumplir nuestro rol, sino también ese acompañamiento y esa suma de voluntades afuera y adentro. Bueno, te mandamos un beso, no te molestamos más, gracias por... No, no es una molestia, y para mí la verdad que de verdad nunca me voy a callar, y está bueno esto que hacen ustedes, y es como vos decís, hay que estar ahí, y que justamente el 26, no, si hay tiempo, dijo que va a haber alegatos, pero no va a pasar en esa semana que va a haber sentencia, uh-huh. Porque te explico, la fiscal está, porque a mí 2 semanas antes el fiscal que era para este juicio renunció. Uh-huh. Y entonces esta fiscal... Claro, cambiaron el fiscal una o 2 semanas antes. Sí, dos semanas antes. Sí. Y entonces la fiscal está estresada porque no es tu juzgado, y ella tiene programado ya juicios. Uh-huh. Ella lo manifestó ahí y le pidió a las juezas que, bueno, se suponía que el 26 iba a ser lo alegato, y entonces por los testimonios que quedan, supuestamente por ahí no va a poder ser, pero la jueza se le dijo y le explicó a la fiscal que de esa semana no iba a pasar, así que yo creo que vamos a tener el 26 y si no me equivoco 28 o 29. Claro. Que va a estar. Te agradecemos, Angélica, un abrazo enorme. Muchas gracias, Satán. Hemos charlado con Angélica Urquiza, con la mamá de Kiki. Un par de cosas quería decir al respecto de lo que vivimos estando afuera. A mí me sirvió estas 2 jornadas de estar en ese edificio. Es un edificio que está sobre la calle Lavalle, los tribunales correccionales. Nosotros en general cuando vamos a cubrir juicios o vamos a Comodoro Pi, donde son los de lesa humanidad, es un edificio mucho más grande, no hay tanto tránsito de detenidos que van a prestar declaración o que van a juicios. No hay muchos juicios que se hacen ahí, porque son tribunales federales justamente. Pero los tribunales más del, digamos, del ámbito de la ciudad, como son estos correccionales a los que estuvimos asistiendo, y me trajo el recuerdo de alguna otra vez también que tuve que transitar esos edificios. Es muy loco. Vos lo que ves ahí es a los jueces, los secretarios, las secretarias, que obviamente son, qué sé yo, clase media, como podríamos ser nosotros, y después ves un transitar incesante de... A ver, vos te das cuenta quién es el imputado, y no te das cuenta quién es el imputado porque lo llevan a la rastra, te das cuenta quién es el imputado porque lo ves de aspecto, y es el típico pibe joven, pobre, morocho, que ya no lleva gorrita porque está detenido, pero que en la calle lleva gorrita. Digo, eso que contamos todo el tiempo de cómo actúa la justicia y este lugar común, que siempre decimos que la justicia que tenemos es una justicia de clase, te quedás una hora sentado en esos tribunales, en ese edificio, donde hay muchos otros tribunales, no solo el tribunal correccional número 16, donde se está llevando adelante este juicio, y lo que ves es eso, las familias con todos los chiquititos esperando las noticias de su familiar que está siendo juzgado. Todos pobres esperando que una justicia de, si no de ricos, bueno, sí, de ricos, porque además los sueldos que tienen los hacen ricos. Así que una justicia de ricos falle a favor de ellos. Y es como que te vas a ganar un partido, estás jugando de visitante, vas a ganar un partido de 50. Bueno, ese partido de 50 en general, que vayas a ganar, lo vas a ganar si tenés mucha gente, mucha hinchada apoyando afuera, mucho laburo de organización atrás. Bueno, eso. Una cosa más que quiero decir, me llamó mucho la atención, sé que es polémico lo que voy a decir, pero lo vamos a decir desde el lugar de estar plantados en acompañar a la familia, digamos. Hay un respaldo, hay una afiliación partidaria, digamos, de un sector de la familia, de Angélica en particular. Cuando vos vas a la radio abierta, hay una radio abierta afuera, nosotros participamos el otro día, y hay una bandera de un movimiento político. Si esa pertenencia política no sirve para que allí haya 300 personas en lugar de los 25 que éramos el otro día, ¿para qué sirve? Si esa pertenencia política vinculada a legisladores porteños y no está el legislador en ese momento, ¿para qué sirve? ¿Para qué le sirve a la familia?